ahora sí que estoy de veras, estoy que me desbarato. Tú eres medio mente canto, pero yo como candela. Tú no juegues conmigo, que yo como candela. Como